En tecnología hecha palabra vamos a tener una importante oportunidad porque vamos a conversar con Matt Gueiros. Matt Gueiros es el gerente técnico de cuentas corporativas para toda la región de BlackBerry. Vamos a hablar de algo que le interesa mucho a la organización, que le interesa mucho a la empresa, que le interesa mucho a la asociación, a los gobiernos. Vamos a hablar del BlackBerry Enterprise Service y la versión 10 de eso, el BES 10. Para ello, entonces, ya de una, le damos la bienvenida a Matt Gueiros, Technical Account Manager, y le preguntamos directamente, ¿qué es el BlackBerry Enterprise Service? Gracias, Peter. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, el BES 10. BES 10 es nuestra nueva plataforma, ¿sí?, de gerenciamiento. Es una evolución del BES 5, a donde a más de 10 años nosotros, BlackBerry, creamos el concepto MDM, Mobile Device Management. Y ese concepto antes solamente dábamos, digamos, soporte para dispositivos BlackBerry con versiones de sistema operativo 7.1 abajo, o sea, dispositivos baseados en Java. Ahora, con el lanzamiento, con el nuevo lanzamiento del BES 10, o sea, la plataforma BlackBerry 10, la evolución de ese sistema operativo simplemente ahora permite nosotros a gerenciar no solo los dispositivos legacy, pero los nuevos BlackBerry 10 y también dispositivos que son baseados en sistemas operativos como iOS y Android en formatos de tabletas o smartphones. Cuando tú hablas de sirve para administrar, hacer, caramba, yo no sé, ¿será posible que a un empresario que no es especialista en todo esto le pudiéramos resumir en dos o tres frases simplemente para qué sirve el BES10, el BlackBerry Enterprise Service? ¿Hasta qué punto es enterprise, suena corporativo, y hasta qué punto quizás una pyme mediana pueda aprovecharse de esos servicios? ¿Para qué sirve? Exactamente, muy buena pregunta. El nivel de encriptación, de seguridad, de seguridad, es exactamente lo mismo nivel que utiliza el gobierno americano, que utiliza grandes instituciones financieras. Es el mismo nivel de seguridad que tenemos en empresas gigantes, como aquí en Venezuela tenemos PDVSA como ejemplo. La idea es que BES 10 es bastante flexible, puede atender empresas de 1 hasta 500 dispositivos, como de 1000 hasta 25000 dispositivos que pueden ser múltiples plataformas. O sea, nosotros estamos extendiendo con seguridad datos corporativos para dispositivos que pueden ser BlackBerry o pueden ser dispositivos de terceros, ¿sí? Tenemos formas distintas de gerenciamiento dependiendo de cada plataforma. Efectivamente, como está contando Matt Gueiros, con quien estamos conversando, Technical Account Manager de BlackBerry, he conocido a personas en el contexto incluso personal que son empleados de multinacionales por un lado, que por ejemplo puedo decirlo, McDonald's, o de una empresa de construcción global con sede en Bélgica que tiene aquí oficinas y hace construcciones petroleras y tal y qué sé yo, la propia PDVSA, acaba de mencionar la Matt, Polar, que los empleados tienen que usar BlackBerry. Es lo que usa la empresa, por las razones que hayan decidido hacerlo. Y por supuesto, en ciertos gobiernos, notablemente el gobierno de los Estados Unidos de América, varias instituciones que requieren de la máxima seguridad, por ejemplo, la organización naval, esos usan BlackBerry, el sistema completo de BlackBerry, y los terminales que tienen que usar las personas que ahí trabajan, los funcionarios, tiene que ser un terminal BlackBerry. Ellos sabrán por qué lo hacen. Yo no quiero hacer publicidad de BlackBerry necesariamente, pero hay algo ahí que está ocurriendo que no es necesariamente lo mismo que están buscando un usuario final normalmente con un telefonito, por más inteligente y simpático que sea. Eso que acabamos de mencionar es, por lo pronto, lo que ya definimos totalmente, seguridad. Eso es una de las cosas que obtenemos de manera clara y segura con un sistema BlackBerry Enterprise Service y el terminal BlackBerry. A ver si nosotros logramos sacarle a Matt Gueiros algo más. ¿Qué más hacemos con eso? Que exatamente, Peter. Podemos também, para dispositivos que não são BlackBerry, ok? Vemos que há uma tendência global que chamamos de BYOD, ou seja, Bring Your Own Device. São empresas, várias empresas han adotado a ideia de que os próprios usuários podem trazer dispositivos personales, ¿sí? Para dentro desses dispositivos acessar ou ter acesso a dados corporativos. Então, a ideia é que com BES 10, tu como administrador, tu como empresa, podes empurrar com segurança estes dados corporativos para dispositivos iOS e Android também. Temos uma proposta, um programa que se chama Secure Workspace, ok? Este programa é instalado dentro, um cliente é instalado dentro de um sistema iOS ou Android, e com este programa temos uma conexão onde permite uma conexão ponto a ponto, sim, sem a necessidade de VPN. Então, ou seja, com segurança extendemos dados corporativos hoje para qualquer dispositivo independente da pantalla. Claro, a experiência BlackBerry é muito mais fluida através de BlackBerry Flow, Peak, Hub, sim, onde permitimos ter esta fluidez, este balanceo, tanto de dados corporativos como personales coexistindo em lo mesmo dispositivo. Ellos son sacándole a más dos características. Primero, seguridad. Segunda, funciona todo esto de manera seamless. En inglés la palabra es perfecta, traducirla es difícil, pero se refiere a que no hay nada que limar ni hacer. Es un redondito perfecto, está pulidito y funciona perfecto para cualquier tipo de dispositivo inteligente, por supuesto. Y si quisiéramos mencionar la tercera y menos importante característica de todo esto, ¿cuál sería? La terceira característica, sim, de BlackBerry é justamente a oportunidade de gerenciar de forma unificada. O gerenciamento unificado é muito importante. Estamos falando de um ponto de vista não somente técnico, de ter todas as informações, de ter todos os usuários de uma forma unificada em uma única pantalla, mas também ter o controle. Poder borrar el dispositivo remotamente, ¿sí? Que puede ser de múltiples plataformas. O sea, un CIO de una empresa, una persona importante, puede tener un iPad, puede tener un BlackBerry para trabajo, puede tener un Samsung Galaxy Tab, por ejemplo. Y nosotros como empresa, los administradores de BES 10, pueden extender con seguridad y controlar de forma unificada todas estas tres plataformas, ¿sí? Entonces, las pantallas cambian. La seguridad no, la seguridad permanece la misma en todas las pantallas. La experiencia BlackBerry estamos trayendo no solo para BlackBerry, pero ahora para iOS y Android también. Estamos conversando con Matt Gairos, Technical Account Manager para toda la región de BlackBerry. Con él continuaremos conversando en pocos minutos aquí por Tecnología Hecha Palabra. No se aparte, en un par de minutos regresamos con datos y tecnología en Tecnología Hecha Palabra. Esto es Tecnología Hecha Palabra y estamos conversando con Matt Gairos, el gerente técnico de cuentas corporativas de BlackBerry para toda la región. Y ya hemos conocido algunas de las características principales o ventajas, como quieran llamarlo, de tener un servicio BlackBerry Enterprise Service, BES 10. Ay, tengo que hacer la pregunta, no aguanto. Especialmente cuando tengo sobrinitos y todos que lo ven tanto. ¿Por qué le pusieron ese nombre? BES 10, ¿cuál es la relación que tiene con Ben 10? Muy buena pregunta, Peter. Muy tecnológico Ben 10. Exacto. No, bueno, BlackBerry Enterprise Service 10. El nombre ha cambiado. Antes se llamaba BES 10 y significaba BlackBerry Enterprise Server, un único servidor. Ahora el cambio pasó para servicios. Entonces tenemos ahora dentro, bajo de una única consola, ¿sí? Tenemos varios servicios, varias plataformas diferenciadas funcionando por debajo. Entonces la idea del cambio no solamente es un servidor que gerencia BlackBerry, pero un rango de servicios, un servidor que tiene varios servicios funcionando, que es tanto para BlackBerry como iOS y Android. está clarísimo de todas maneras por la primera parte de la entrevista que si Ben 10 quiere estar absolutamente seguro de no ser invadido, atacado y destruido por todos esos malos bichos extraños que hay interplanetariamente que siempre quieren hacerle daño, entonces sus comunicaciones con sus compañeros tiene que hacerlo con el BlackBerry Enterprise Service, diría Matt Gaetos. Muy bien. A ver, en cuanto a lo que tienes que tener, instalar, contratar, no sé, para poder utilizar estos servicios, ¿qué se necesita? Muy buena pregunta, Peter. Eso es bastante sencillo para una empresa. Como hablamos, el Best 10, tú puedes instalar en una empresa pequeña, de pequeño porte, o también una empresa gigantesca, ¿sí? De varios usuarios, de múltiples plataformas. Bueno, ¿qué es necesario para una empresa instalar Best 10? Bueno, la propuesta es una propuesta de on-premise, ¿ok? El Best 10 es para ser instalado dentro de una empresa, okay, y que puede ser un servidor físico o virtual. Entonces, si una empresa tiene disponible un hardware que no es muy complejo, pero funcionando Server 2008, podemos instalar este software, Best 10, y dentro de este servidor, tú tienes el control de contenido, tú tienes el control de los dispositivos y extiendes con seguridad todo lo que es la parte de la empresa, ¿no? Todo que es la parte de contenido empresarial a una empresa. Ok, la pregunta entonces es obligada. La mayoría de las empresas que no son corporaciones no tienen o la conectividad suficientemente robusta hacia afuera desde sus oficinas o no tiene suficientes equipos para poder hacer eso o no quiere instalar un servidor especialmente en su oficina, cualquier razón que quieras puede ocurrir que no sea lo más práctico lo que estás proponiendo. ¿Qué tal tenerlo instalado en otro sitio o hay alguien que esté sirviendo de mayorista de esos servicios que uno pueda contratar para conectarse para eso? ¿Cómo funciona? Perfecto. Existen empresas, partners, parceros, que pueden hostear para el Best 10. Esto ya vemos en varios países en Latinoamérica. Pero hoy, Peter, hay un cambio con ¿cómo se llamamos? De virtualización. Entonces, es bastante bajo costo hoy para hacer un deployment, o sea, un desarrollo de Best 10 dentro de una empresa. Solamente necesitamos de un espacio, un servidor físico o virtual, y instalamos Best 10 sencillamente. Un punto importante, un poco relevante a la pregunta, es que tenemos la visión de traer estos servicios a la nube. Todavía no vamos a anunciar, no sabemos exactamente la fecha, pero viene la propuesta que está en nuestro roadmap. Vamos a tener disponible Best 10 en la nube. Eso es precisamente lo que esperaba escuchar. Y también me gustaría escuchar ahora en la manera en cómo se está haciendo ahora, donde se está instalando en las empresas, quiénes, algunos, si me puedes mencionar, ¿dónde? ¿Cuántos? ¿Cuántas instalaciones hay? Perfecto. Bueno, podemos hablar de algunos números. Desde julio tenemos más o menos 19,000 instalaciones de Best 10. Hasta hoy tenemos más de 25,000 instalaciones de Best 10. Entonces, estamos viendo que el número está creciendo exponencialmente, ¿sí? Tanto como nuevos usuarios, nuevas personas que están probando la plataforma, bajando el producto a través de un trial. ¿Sí? El portal best10.com permite a ustedes a bajar el servicio Best 10 totalmente gratis, sin ningún costo, y tener licencias que te puede permitir a utilizar, a probar el producto por 60 días, tanto conectando dispositivos BlackBerry como iOS y Android. Por lo que comentaste al comienzo, estoy suponiendo que la licencia se adquiere por dispositivo que se conecte o algo parecido. Es decir, una empresa que tiene 5 dispositivos paga inmensamente menos que una empresa que use 1,000 dispositivos. Correcto. Los servidores son gratis. O sea, el producto, el Best 10, el trial dentro de www.best10.com, el servidor es gratis. No es un servidor trial. O que es trial es justamente las licencias de prueba, que nosotros habilitamos 100 licencias, o sea, 50 para BlackBerry, 50 para iOS y Android, y esas licencias te permiten probar el producto por 60 días. Al final del trial, las licencias se expira, el servidor continúa válido, es un servidor de producción, exactamente, y solamente necesitas comprar las licencias, ¿sí? Para cada dispositivo, cada tipo de plataforma y cómo te gusta de gerenciar el dispositivo, que puede ser de una forma avanzada o una forma más básica. Y las licencias que van a pagar después de hacer esa prueba y dejar al servidor instalado, que siempre va a estar funcional, es decir, bueno, yo voy a instalarle, voy a conectar a este servidor 5 dispositivos, 50 dispositivos, 200 dispositivos y más o menos por ahí, dependiendo de otros pequeños detalles como el que acabas de mencionar, cuán avanzadamente quieres administrar el asunto, va a haber un valor por esa contratación que vas a hacer, y esa contratación la vas a hacer directamente a BlackBerry o a través de un partner que está haciendo el servicio también como una suerte de nube. Exactamente, correctamente. Como decimos, el servidor es gratis, no hay costo. Hay costo de licencias. Las licencias varían de acuerdo con plataformas, ¿no? Y de acuerdo con la forma de los gerenciamiento. Pero sí, podemos comprar directamente las licencias de partners, de nuestros value-added resellers en Venezuela, por ejemplo, o a través de ciertas operadoras que trabajan vendiendo el Best 10. ¿En qué continente están mejor colocados en este momento en cuanto a la instalación de estos servicios del Best 10? Ok, vemos que tenemos, bueno, en Europa tenemos un gran, digamos, varios de nuestros clientes están bajando. No tengo específicamente los números, pero sabemos que también en Latinoamérica tenemos varios países, Brasil, Venezuela, que están bajando bastante el producto, probando, ¿sí? Pero sí, es un número, digamos, vemos que los usuarios están trayendo, migrando para Best 10 desde la plataforma 5, eso para usuarios existentes, y también para nuevos usuarios están bajando rápidamente nuestra plataforma, nuestro trial. Sí. Bueno, y llegó el momento normal en la radio de explicar que como estamos en radio se nos termina el tiempo. Y el momento de la pregunta tradicional de Tecnología Hecha Palabra, le voy a pedir a Matt, la persona que se imagine en su casa, está en su casa con sus amigos y su familia, está escuchando la entrevista. Estamos entrevistando en Tecnología Hecha Palabra al Technical Account Manager de BlackBerry. A Peter se le olvidó hacer una pregunta a este personaje importante de la corporación. ¿Qué le preguntaría Matt, el hombre de familia, con sus amigos, escuchando la entrevista, al Technical Account Manager de BlackBerry, que a mí se me olvidó? ¿Por qué BlackBerry, no? ¿Por qué trabajo para BlackBerry? Bueno, esa es una buena pregunta. Conozco el producto no solamente de la parte comercial, pero la parte técnica, el nivel de encriptación, la forma que nosotros podemos ayudar a las empresas, ¿no? Que pueden ser empresas de pequeño porte, que pueden ser gobiernos, que pueden ser instituciones financieras. Yo, como, no solo como funcionario de la empresa, pero como, digamos, usuario, ¿sí? Creo en el producto, acredito en el producto, tengo la total convicción que es un producto que funciona, out of the box, ¿no? La experiencia final como usuario es increíble, ¿sí? La experiencia que hablamos de balance, la parte de coexistir datos personales y datos corporativos en un dispositivo, eso es increíble, ¿sí? Poder, a través de gestos, ¿sí? En nuestro BlackBerry 10, accesar simultáneamente todos esos datos de manera simultánea, ¿no? Bueno, esto sería el punto, la cuestión de acreditar en la empresa, acreditar en el producto y saber que yo a cada día estoy ayudando a empresas, ayudando a negocios, ayudando al gobierno a extender con seguridad información a pantallas que pueden ser BlackBerry, que pueden ser de terceros. Muchas gracias, Matt Gueiros, gerente técnico de cuentas corporativas de BlackBerry para la región. A ti, Matt, y a todo el equipo de BlackBerry, les recuerdo que cuando quieran. Muchas gracias, Peter. Gracias por la oportunidad. Un placer hablar contigo hoy.